Bueno, ya la tenemos en línea. Nos contaba que está en la calle en este momento, en la capital chilena, en Santiago de Chile, Lorena Pizarro, de la Agrupación de Familiares de Desaparecidos de Chile. Lorena, bienvenida a Radio Centenario de Uruguay. Hola, compañeros. Muchas gracias por la invitación y disculpen la demora, pero estábamos en una actividad en el municipio de Santiago. Entonces no, me demoré un poquito, pero acá estoy ya. Bueno, bueno, por lo menos unos minutos queríamos hablar contigo a cuenta de otros contactos que podamos hacer con más tiempo, pero a cuenta de todo lo que se puede hablar en torno a cada aniversario del golpe de Estado del 73, Lorena, por lo menos que nos resumas en qué está el tema derechos humanos. La mayoría de los responsables, digamos, de los asesinatos, de las desapariciones, han pasado por procesos judiciales en Chile. Si tuvieras que hacer un balance de lo que ha pasado en Chile en ese sentido. Mira, yo creo que en Chile, al igual que en nuestra Latinoamérica, lo que ha primado es la impunidad para los genocidas violadores de derechos humanos. Y esto no es casual. Así como las dictaduras se instalaron por una decisión de Estados Unidos, del imperio, para impedir el avance de los movimientos populares que exigían mayor justicia social, en esa misma dirección observamos cómo se transaron, se negociaron el término de las dictaduras cuando ya el pueblo se alzó. Salvo excepciones donde se ha observado mayor voluntad política, la lucha, la pelea de las organizaciones de derechos humanos ha sido muy cuesta arriba, pero se ha tenido la demanda de verdad y justicia, el nunca más, las garantías de repetición, y hemos logrado avances. En Chile particularmente, ustedes saben que esos avances son fundamentalmente haber logrado encarcelar a un número de agentes de la dictadura cívico-militar, de haber logrado que el dictador no volviese a ser senador vitalicio, como él lo había dictaminado en su constitución, pero ha sido un proceso larguísimo, que más bien todo lo que hemos logrado de avanzar es cuando hemos denunciado con tanta fuerza los intentos de impunidad que ya no pudieron callar. Pero la verdad que si de ellos, de ellas dependiese, la impunidad sería el eje central. Ahora, tenemos mucha esperanza a los amigos y amigas de Uruguay, a los compañeros y compañeras. Ustedes saben que a partir del 18 de octubre se inició una revuelta popular, y una revuelta popular que tiene en el centro hoy día de verdad la instalación de una convención constitucional que avanza hacia terminar con la herencia dictatorial nefasta de lo que fue su constitución pinochetista y todo lo que significa tener una constitución que instaló un modelo económico, una institucionalidad que lo único que trae al pueblo de Chile es desigualdad, es injusticia social y es sufrimiento. En ese sentido, esta política de impunidad que vos mencionabas, ¿ha sido de alguna forma común a los distintos gobiernos de los distintos partidos, incluso gobiernos que pertenecían a espacios que podríamos decir en su momento fueron cercanos a Allende, Lorena? Lo que pasa es que hubo un sector fundamentalmente el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, que se denominaron de izquierda, pero más bien desde el día uno su actuar fue en función de la impunidad, en función de las violaciones de derechos humanos, y la verdad que negociar con ellos la impunidad fue parte del pacto que suscribieron a partir de la revuelta, a partir del año 90, yo diría años antes, cuando la movilización popular empezó a cobrar tal fuerza. Y estos sectores negociaron, pactaron la salida de la dictadura, y lo que pactaron entre ellos fue la impunidad de los violadores y las violadoras de derechos humanos. No nos extraña, es una izquierda que la verdad de izquierda no le queda más que el nombre, de contenido transformador, de compromiso con las los trabajadores y sus familias, nada. Bien, y en este, ahora, hoy leíamos temprano, hay reclamos también ahora por los presos de todas las movilizaciones que tuvieron lugar desde el 2018, 2019, ¿verdad? Sí, lo que pasa que cuando los países se construyen bajo la lógica de la impunidad, lo que tenemos como consecuencia es que las garantías de no repetición, de las que habla un cúmulo de normas internacionales de derechos humanos, en la cual es muy enfático además la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo que tú tienes como consecuencia es que cuando la impunidad es la forma de resolver los conflictos de las dictaduras cívico-militares, es asegurar la posibilidad de volver a agredir al pueblo cuando éste se moviliza de manera masiva, que es lo que vivimos. Entonces lo que estamos enfrentando es violación sistemática y masiva de derechos humanos que tiene prisioneras y prisioneros políticos en las cárceles del país en base a montajes, a usanza de la dictadura, en base a acciones que están muy vinculadas a prácticas dictatoriales, pero no solo eso, tenemos cerca de 27 personas asesinadas, tenemos jóvenes mutilados y mutiladas ocularmente, dos de ellos la policía chilena los ensegueció, les disparó a los ojos y los dejó ciegos. Es la verdad una práctica de violación sistemática de derechos humanos que es una vergüenza. Y esa demanda está en el centro. La impunidad de ayer no puede garantizarse en la impunidad para el presente. No lo vamos a aceptar, así como nunca hemos dejado de demandar verdad y justicia. En esa misma dirección no vamos a dejar de demandar verdad y justicia para los crímenes actuales y la libertad de las prisioneras y prisioneros políticos, porque este es un gobierno violador de derechos humanos. En tu caso, sos hija de desaparecidos, de tu padre desaparecido, Lorena. Sí, yo soy hija de Waldo Pizarro Molina. Él desapareció el 15 de diciembre de 1976. Soy nuera porque me casé con el hijo de un detenido desaparecido, de Jaime Donato, que desapareció el 5 de mayo de 1976. Y quiero decir algo, yo tenía 10 años cuando mi padre desapareció y después de casi 45 años de su secuestro y desaparición, hasta el día de hoy, el silencio de los responsables civiles y uniformados, la complicidad de ellos, tiene como consecuencia la impunidad más siniestra, también en el caso de mi padre. Desde los 10 años que a él lo secuestran, lo hacen desaparecer y nunca más pude saber qué había ocurrido con él. Para homenajear aquel proceso que se vio trunco por el golpe de Estado y a los caídos en toda esa lucha, además, bueno, todavía siguen habiendo presos de todo el proceso de resistencia, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer con esa constituyente que vos mencionabas que tiene el objetivo de cambiar la constitución? Pero ¿bajo qué objetivos debe plantearse esa constituyente? Mira, nosotros hemos sido bastante claras. La convención, la constituyente, esta convención constitucional que va a redactar la nueva constitución, tiene dos líneas fundamentales. La primera, que tiene que escuchar, aunque no esté, quiero recordar que esta convención constitucional surge de un acuerdo de la derecha y los partidos de centro que buscan definitivamente relativizar la violación sistemática de derechos humanos. Pero lo otro importante es que eso se ha revertido con el actuar del pueblo. Y ese actuar del pueblo se ha traducido en que logramos saltar algunos diques de amarre que había dejado esta convención, como por ejemplo, que quedaba sometida a quórum tan altos que era difícil romperlos. La elección de los convencionales constituyentes hoy día tiene mayor representación de sectores populares que tienen que mantenerse en esa actitud. Y lo otro importante es, además de rodear esa convención, es que su columna vertebral debe ser principios fundados en el respeto, defensa y promoción de los derechos humanos, de las personas, del medio ambiente. Hablamos de derechos de primera a la quinta generación, pero también hay que incorporar algo. Esta convención tiene que hacerse cargo de lo que es particularmente el tema de las Fuerzas Armadas y las policías. Policías y Fuerzas Armadas que siguen ancladas a la dictadura cívico-militar, a su doctrina formadora como a la doctrina de seguridad nacional y todo lo que ha significado en nuestra América Latina la existencia de formación e instrucción de las Fuerzas Armadas bajo esa lógica del enemigo interno. La Constitución, junto con cimentarse en el respeto, defensa y la promoción de los derechos humanos, si no se hace cargo de una reformulación completa de las Fuerzas Armadas y la policía, vamos a vivir cíclicamente, como lo dijo además el ex canciller Choquehuanca en toda nuestra América Latina, es como que somos víctimas de un oleaje que cada cierto tiempo viene esa ola y nos trae mucha desgracia. Eso hay que terminarlo y hay que terminarlo ya. Más allá de esos objetivos tan importantes, del papel que puede cumplir la constituyente, hay algunos sectores del campo popular de Chile que manifiestan algún temor de que o los objetivos o luchas o espacios de lucha queden de alguna manera ahora encerrados en esos, en esa actividad institucional, y que eso deje de lado la lucha en la calle, lo que ha empujado para avanzar en estos años en Chile. ¿Hay un desafío en ese sentido, Lorena? Compañero, yo creo que no puede construirse una constitución que tenga ausente la movilización, la demanda popular, la organización de las organizaciones populares, sociales, de trabajadores, juveniles, feministas, etcétera. Nada se va a poder construir, no solo en Chile, en ningún pueblo, si la clase trabajadora y su familia no se moviliza. Eso es sustancial para que la redacción de esa nueva constitución sea el inicio de transformaciones profundas que Chile necesita. Es el inicio, y sin duda que no es una responsabilidad que se deja y la redacten sin nosotros, sin nosotras. Tiene que estar presente el pueblo, tiene que estar presente la organización, y eso lo vamos a demandar y seguir demandando con muchísima fuerza. Bien. Ahora, hay un contexto de pandemia que ha sido muy lamentable, pero yo siento que estamos ya nuevamente perdiendo el miedo y saliendo a protestar y a demandar a lo que tenemos derecho. Muy bien, para cerrar, porque sabemos que están con actividades ahí en la calle, Lorena, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué hay? Sabemos que es usual que en estos aniversarios también se dan episodios de represión con los carabineros en las actividades. ¿Qué está previsto para mañana? Bueno, mira, mañana hay dos actividades, son varias actividades que hay a lo largo de todo el país. La marcha que regularmente se hace cada 11 de septiembre o el domingo más cercano al 11 de septiembre, esta vez la vamos a hacer el sábado, y que es una marcha que se convoca a recorrer las calles principales de la capital. También durante el día las organizaciones concurrimos a depositar ofrendas florales al Palacio de Gobierno, al Palacio de la Moneda, particularmente a la puerta donde sacan el cuerpo del presidente Allende después de haber resistido todo lo que fue la agresión golpista, y vamos y depositamos ofrendas florales y le rendimos homenaje. En cada población, en cada sector de todo el país, la gente se organiza y rinde homenaje, encendiendo velas, realizando actos en lugares donde siempre hemos estado presentes para no olvidar. Quiero decir que una de las políticas que intentó instalar la dictadura cívico-militar fue hablar de que estos eran temas del pasado, y por lo tanto el recordar, el reivindicar, el avanzar en construir memoria histórica ha sido un gran triunfo de profunda resistencia desde el año 90, y eso sin duda, cada día cobra más fuerza este 11 de septiembre. O sea, incluso hoy día estamos llenos de actividades que recuerdan no solo el golpe de Estado cívico-militar, sino que también la gran gesta popular del 4 de septiembre y el triunfo de Salvador Allende. Y hoy día, con mayor fuerza, tengo que decirlo, se han vuelto a violar los derechos humanos. Por lo tanto, el recuerdo y el homenaje cobra una fuerza fundamental, porque debemos detener la masacre que nuevamente se quiere desatar contra el pueblo. Muy bien. Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Desaparecidos de Chile, muchas gracias por estos minutos. Transmitirte nuestro saludo del equipo del colectivo de Radio Centenario de Montevideo y de nuestra audiencia, y que estamos a la orden para difundir la lucha de ese pueblo hermano como tal, que somos hermanados en las mismas luchas, con los mismos compromisos con los que cayeron, para construir otro futuro para nuestros países. Así es, muchas gracias a ustedes, un abrazo a pueblo uruguayo, que tantas lecciones también nos ha dado a Latinoamérica. Somos pueblos que nos hermanan las luchas, como tú dices, y un abrazo especial a las compañeras, compañeros de las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura uruguaya y a ellas decir que seguimos hermanados en esta lucha por verdad y justicia. Un abrazo y muchas gracias por conectarse con nosotros. Bueno, abrazo y mañana, por supuesto, en esta radio estaremos recordando particularmente a Salvador Allende y a todos aquellos hechos de septiembre del 73, donde también cayeron uruguayos que nos comprometen. Un abrazo, Lorena. Hasta pronto. Saludos a todos. Un abrazo, gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo también.